Yo no sé dónde estás ahora, tampoco sé qué estás haciendo, pero hoy me da la impresión de que el hecho de que hayas decidido hacer clic en ese botón de tu teléfono móvil o de tu ordenador o quizá de tu coche, el hecho de que te hayas atrevido a venir con nosotros, igual estás en casa trabajando, no lo sé. Hoy ese hecho, créeme que merece la pena, ¿no? A nosotros porque nos justifica el hecho de avanzar este camino en esta cuevita. Porque sabemos que estás por aquí, deambulando. Y a ti porque la amiga que viene hoy, créeme que es de las de quitarse el sombrero, ¿no? Te sugiero que no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber intentado ser más feliz hoy que ayer, sin haber aumentado tus sueños o al menos haberles acariciado y abrazado fuerte para que ellos sepan que les quieres y les mimas. Te sugiero que no te dejes vencer nunca por el desaliento, te digan lo que te digan. No permitas jamás que nadie te quite el derecho a decir lo que te da la gana, que para ti debe ser un deber, que puedes saltar encima de los charcos, bailar bajo la lluvia, leer los cuentos a quien te dé la gana. Te digo que no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, porque la única cosa cierta que hay es que tu vida es algo extraordinario. Que no dejes de crecer, que no dejes de creer que las palabras y las poesías pueden cambiar el mundo. Léelas en voz alta, interprétalas, ponte delante del espejo y recita eso que te hace feliz, o cántalo. Hoy te sugiero que pase lo que pase, tu esencia va a estar intacta hasta que tú quieras, si no te dejas manipular. Hoy te quiero recordar que eres un ser lleno de pasión, que la vida hay veces que sube y otras veces baja, que de vez en cuando aparece una piscina o una palmera, un oasis, y otras veces nos toca transitar por un desierto, que de vez en cuando nos derriba o nos lastima o nos enseña o nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia, y aunque el viento te sople en contra, la poderosa obra, tu vida continúa. Tú puedes cantar lo que quieras, porque no sé si alguna vez te has parado a pensarlo, pero lo que sueñas, lo que decides, lo que acaricias cuando cierras los ojos, quien acaricias cuando acaricias los ojos, cuando cierras los ojos, tú decides siempre quién va a ser, ¿no? Hoy estamos en Madrid, parece que sale un poquito el calor. Hemos bajado a esta cuevita del canal positivo. Hoy me apetece hablar de renacer, me apetece hablar de alegría, me apetece hablar de gratitud. Hoy, a la vuelta de una canción que pongo para ti, que estás al otro lado, y para nosotros que estamos en esta cuevita, hoy te voy a presentar a alguien que no te va a dejar indiferente, es imposible que te deje indiferente. Dejas que me enfade como un niño. Sabes que no voy a irme solo, soy feliz contigo. Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías. Me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira. Pones 5 veces las alarmas y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman. Es que hay veces que la música le cambia a uno la vida, ¿no? Bueno, yo creo que casi siempre la música le cambia a uno la vida. Cada cual tiene su canción, su melodía, su historia. Y cuando uno está jodido, acude a la música. Y cuando uno está contento, acude a la música. Y cuando celebras algo, acudes a otro tipo de música. Y hoy nos visita... Yo siempre digo que eres la gran dama de la música en español, Sandra Rotondo. Buenas tardes. Buenas tardes, qué bonito, Juan. Oír tus palabras de introducción, tus podcasts, tu canal positivo, tu sonrisa, escucharte, es una maravilla, es música. Lo que se ha perdido los 40 principales, ¿eh? ¿Te imaginas? No, los 40 no se han perdido nada, los 40 siguen estando ahí y dando muchas alegrías a mucha gente. La música la buscamos, pero también nos encuentran. Sandra... Le ha tocado, te ha tocado, ¿no? Para que quien por el nombre no te ubique, sí, ser la persona que en los últimos años, sí, coordinaba, dirigía, presidía. Sí. A mí todas esas palabras me suenan igual, pero la realidad es que estabas detrás de la mayoría de la música o de las radiofórmulas o como lo quieras llamar, sí, en español, en el mundo latino, 40 principales, Dial, sí, M80, todo esto. Sí, bueno, y la parte de Prisa Radio no solamente son los canales en España, sino son los 40 existen en muchos países de América, y también hay grandes radios musicales como en México, La Qué Buena, además de la de los 40, o Tropicana en Colombia, o Bésame, o Corazón en Chile. O sea que hay muchísimas emisoras. En total creo que son más de 50 marcas las que se maneja Prisa Radio a nivel musical. ¿Y eso te ha tocado a ti? Bueno, sí, me ha tocado o lo he tocado yo, o sea, eso no es una... Es un proyecto muy bonito, ¿no? Porque es que ya la música une, pero luego cada país tiene su peculiaridad y su idiosincrasia y su cultura y sus artistas, ¿no? Y sus sonidos. Y hoy en día ya la música viaja muchísimo mejor, y sobre todo en los últimos años, cómo está viajando la música de América al mundo, porque ya no es solamente a España, sino es que el fenómeno urbano de los últimos años ya ha traspasado fronteras hasta la Inglaterra, que es como la gran fortaleza de la música mundial, pop, ¿sí? ¿No? Mundial. Y es el idioma, yo creo, ¿no? Tiene que ver con la expansión del español, ¿no? Claro, claro, es que el español es uno de los idiomas más hablados, somos, yo creo que, cientos de millones, uh-huh, si contamos... Más que ingleses, ¿eh? Más que ingleses, sí. Sí. Lengua materna somos y en, más. Y en Estados Unidos, en toda América del Norte, el español ya es la segunda lengua, ¿no? Y en Brasil, que es otro gran territorio, ¿no? Entonces, no solamente además del español, sino también es este movimiento que hay de los jóvenes, ¿no? Con la música urbana, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos hay una música urbana muy, muy Drake, muy complicada de entender porque es mucho slang y tal, pero la música urbana que ha nacido especialmente en Colombia y todo en el Caribe, pues está viajando muy bien. Y luego nuestra Rosalía está dominando el mundo. Oye, no me gustaría hablar demasiado de la parte profesional de Sandra, ¿no? Porque haremos cosas, charlaremos algo. Sí. Tengo aquí apuntadas 5 o 6 dudas de estas gordas que tengo yo, ¿no? Sí. Pero prefiero que escojamos otros caminos, ¿no? Otras cosas, ¿no? Que ayudemos a inspirar a la gente, no solo por tu profesión, sí, sino por algo que para mí es inmensamente más grande, ¿no? Que es Sandra, ¿no? Al final, profesión casi que es la que te acaba tocando en la vida, ¿no? Sí. Y sin embargo, el ser, lo que uno siente, lo que piensa, lo que quiere es de uno, ¿no? No. Ha cambiado mucho el mundo, Sandra. ¿El mundo? Sí, en general. Es decir, estamos en medio de una, sí, revolución, sí, tecnológica, digital. Estamos en un momento de evolución, de una disrupción, lo podemos llamar X, pero también han habido muchos momentos de evolución y de disrupción a lo largo de la historia de los años. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que todo se va acelerando, ¿no? No solamente se acelera en el tiempo, sino que en el espacio también se acelera la manera en que se expande. La onda expansiva llega en segundos por muchísimos sitios, ¿no? Entonces, pues sí, el mundo está cambiando, pero seguirá cambiando y menos mal que cambia también, ¿no? Y la gente cambiamos. La gente yo creo que también va cambiando. O sea, yo las nuevas generaciones, la gente joven, les veo que cambian, cosas que me pueden gustar más, cosas que me gustan menos, pero digamos que claro, claro que cambian. Y que las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida, pues no todos, yo creo que son los menos, pero claro que se cambia y menos mal que se puede cambiar, ¿no? Tú hablabas antes de la esencia. La esencia de la persona es va más allá de todo, del pensamiento, de las emociones y de la parte física. Lo que pasa es que con esta civilización que tenemos nos distanciamos muchísimo de nuestra esencia, porque vivimos en la distracción total y en el ruido que hay alrededor, ¿no? Oye, cuántas cosas me has dicho así de pronto. Voy a ver si voy poco a poco, ¿no? Porque yo creo que de verdad no cambia mucho la película, ¿no? Yo estaba este fin de semana en un festival de esos grandes de música, sí. Y veía a adolescentes que básicamente les movía lo mismo que me movía a mí cuando... Lo que no había eran esos festivales, ¿no? Sí. Eran los principales valores, la pasión, los nervios, los miedos, sí. El amor, el enamorar, el enamorarse. Sí. Y eso yo creo que esto no lo ha cambiado. Igual... No sé cómo lo ves tú, pero igual lo que sí que se está alterando es la posición que ocupamos en el mundo, ¿no? Cada persona, ¿no? Nuestro mundo, ¿no? Es como que es mucho más amplio, ¿no? Cuando yo era joven, bueno, como si no lo fuera, ¿no? Pero cuando era más pequeño, uno tenía 15 amigos, ¿no? 35 personas en clase, o 30, ¿no? Sí. Ahora esas listas interminables de Instagram con 857 amigos, sí. O 3.400, sí. Yo creo que eso le hace a uno dejar de buscar hacia adentro y empezar a buscar hacia afuera, quizá, y es parte del cambio, ¿no? Claro, sí. O esas playlists que tienes en Spotify de millones, ¿no? O cómo se comparten estas amistades en la red que comparten unos universos y unos valores y unos gustos que les unen, ¿no? Y forman unas comunidades. Que antes nuestras comunidades, como bien dices, eran más reducidas. ¿Y eso es bueno? Yo no sé si es bueno o es malo, es lo que es. Y hay que aceptarlo que es así, ¿no? Y cuando la vida te va haciendo cumplir años, que es nuestro caso, y parece que tienes que destilar lo importante de lo secundario... Y nos asomamos desde ese balconcito de un poco más de experiencia y vemos toda esa velocidad. Yo no sé, pero a mí me asusta un poco, ¿no? Sí, da un poco de vértigo. Es el vértigo, la sensación de vértigo por la velocidad. Y que a veces cuesta como parar, ¿no? Y observar y subirte un poco al helicóptero y mirar las cosas con perspectiva, ¿no? Y eso yo creo que es una enseñanza que yo... Por lo menos intento trasladar a mis hijas o a las personas, ¿no? Y yo creo que ellas lo tienen bastante, bastante claro. Bastante claro, sí. Oye, ¿qué es el éxito? Uy, el éxito para cada uno debe ser diferente, ¿no? Porque yo creo que el éxito para una persona que cocina puede ser que le salga una receta buenísima un día y que a sus invitados le halaguen muchísimo, y eso es un éxito. Y el éxito para un artista, pues puede ser, dentro de la música, pues es conseguir hacer un banda metropolitano lleno de fans y como si se le ha marcado de objetivo, ¿no? Eso puede ser una demostración de éxito también, ¿no? En el mundo de los artistas se paga mucho por el éxito. No digo dinero, sino ¿cuesta tanto llegar? Sí, sí cuesta, sí. ¿Y es justo? Bueno, yo creo que les cuesta llegar y... La recompensa es muy golosa de satisfacción, ¿no? O sea, cuando la energía que te da el público es una cosa que yo creo que es lo más adictivo que puede tener un artista de directo, ¿no? porque, y no solamente los artistas, que los que trabajamos en el mundo del directo, cuando llegas a un evento de esos que hay una energía en el aire, una vibración impresionante, eso te llena de una especie de experiencia mística, podría decirse, que es muy única, ¿no? Entonces ellos que se suben muy a menudo, pues es que eso es una droga impresionante. ¿Se siguen poniendo nerviosos? Sí, yo creo que la mayoría se ponen nerviosas, claro que sí. ¿Cómo no? Vamos, yo me pondría, pero vamos. Yo creo que sí. Y menos mal que se ponen, porque al final el nervio es también una situación de tensión que te hace dar más de ti mismo, ¿no? Es como un estrés, pero un estrés sano, ¿no? Que te pone en actitud de conectar, ¿no? ¿Y el fracaso qué es, Sandra? ¿Cómo se le mira el fracaso? El fracaso. Es que el fracaso, yo creo que el fracaso no existe. O sea, el fracaso puede existir si te has marcado, porque es con respecto al objetivo que te has marcado. Entonces, porque mismo un éxito grandísimo para una persona puede ser un éxito y para otro puede ser un fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces todo depende de la escala donde te sitúes tú y donde quieras poner el tema. Pero el fracaso yo creo que es una emoción, una sensación o un pensamiento que hay que quitarse de la cabeza, porque no te va a traer nada bueno. Hay que perdonarse. Claro que sí. Yo creo que el remedio del fracaso, a título individual, es la capacidad que tengas de perdonarte, ¿no? Por supuesto, el perdón es fundamental. Y yo creo que el miedo es la cosa más importante que a veces nos bloquea y que hay que pasar por él, o sea, hay que convivir con él. Uh-huh. Tenemos miedo, sí, ¿y qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Pues el miedo, porque yo creo que el miedo es una cosa que nos congela y además es como una emoción que es muy difícil de reciclar, que es muy difícil de procesar, ¿no? Entonces, como no, es mejor tenerla al lado y convivir con ella y saber que el miedo está ahí. Sí, claro, pero bueno, el miedo tengo que aceptarlo, ¿no? De abrazarlo. Alguna manera. Abrazarlo, sí. Abrazarlo. ¿La incertidumbre? La incertidumbre es una forma de miedo, ¿no? También. No saber. ¿Por qué le pensamos que es negativa la incertidumbre y...? Es no. Que para, yo no pienso que la incertidumbre... No, digo porque lo asimilas al miedo, perdóname. Sí, lo asimila al miedo es una forma, pero que... Pues porque todo lo desconocido tenemos tendencia o a no saber a controlar el control, ¿no? El control de nuestra vida, el control de los hechos, el control de los hijos, el control de la pareja, el control de todo es lo que nos lleva a situaciones de incertidumbre y de miedo y de todo. Entonces... Hay que dejar un poco, intentar soltar y no controlar tanto. Te digo yo que soy una controladora nata, o sea que me lo estoy diciendo a mí misma. Pero ¿de verdad controlamos algo en la vida? No, yo creo que controlamos muy poquitas cosas, muy pocas cosas. Yo creo que la vida, pensamos que la controlamos hasta, es como el mar, ¿no? Sí. Hasta que decide de darte una lección y explicarte que, mira, te voy a contar exactamente a qué hemos venido, ¿no? Eso es. Y desde entonces todo cambia. Todo cambia de un momento a otro. Te puede cambiar de un minuto a otro. Y esa es la incertidumbre. Sí, es la incertidumbre. Sí. ¿A mí sabes qué es lo que más me gusta de la incertidumbre? El que te gusta. No pensarla, sentirla. Sí. Es como... ese gusanillo que tienes en la tripa cuando te vas a subir en una atracción o cuando te vas a tirar a una piscina o que en lugar de pensarlo en negativo y sí y después colocarlo peor dijéramos y sí y colocáramos me divierto, me lo paso bien muchas veces el prejuicio de que tenemos de esas personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Y la incertidumbre de que nos llaman a un despacho, nos dicen qué va a pasar. Es como que nos entra el miedo y queremos salir corriendo y pensamos cosas negativas. Y de pronto entras y te dan un abrazo y te dan una buena noticia. Sí, es verdad. Pero no ocurre muy a menudo eso, ¿no? Desgraciadamente. No, yo creo que no. Pero yo creo que la duda es también una sensación con la que convivo bastante y que intento no dudar mucho, ¿no? Porque la duda me debilita, y yo creo que a los demás también nos debilita la duda. Al final, has tenido o tienes una profesión que fabricáis éxitos, ¿no? Lo más significativo es quién es el número uno de los 40 principales, ¿no? Sí. Es que es como que y subes del 7 al 5 y... Sí. Y sin embargo, pues no sé, yo veo mucha incertidumbre ahí, ¿no? Porque ¿y si no funciona después? ¿Y si la apuesta no es la correcta? ¿Y si el artista, sabes? Sí. Pero por contra, parece que estamos disfrutando de esa incertidumbre, ¿no? Es patachán, sí. Patachán, ¿quién es el número uno? Esa incertidumbre y... Bueno, es esa expectativa, ¿no?, que se crea, pero la verdad es que cuando para ser un número uno de los 40 ya tienes que ir avalado con... Pues antes era con una serie de parámetros de ventas de físicas, o ver viendo qué ocurría en tus conciertos o tal, y hoy en día es además pues ver cómo estás situado en las plataformas de streaming o cómo se está moviendo en el mundo. Entonces, dígalo, llegar al número uno de los 40 son los que ya son número uno. Número uno. O sea, número uno. A veces hay apuestas que entras directamente al número uno, pero cuando ya eres un número uno mundial, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué es la imagen? ¿Y cómo influye en la vida? La imagen. Bueno, la imagen... Hoy en día la imagen... Vivimos en un mundo absolutamente visual. Uh-huh. Entonces la imagen... Es fundamental en la parte de en las carreras artísticas, digamos. Es una de las patas que cada vez ha cogido más peso, ¿no? Pero en el mundo de la radio la imagen se visualiza de otra manera, ¿no? Sí, pero aún así es que la radio ahora ya se ve también. La radio, hay cámaras y se ve. Y los podcasts pues también se graban y se pueden escuchar y también se pueden ver. O sea, la radio cada vez es más visual. Hay programas que se hacen al mismo tiempo en internet y se hacen en radio y se hacen en digital, ¿no? Decía el Buda, mundos en este mundo. Mundos en este mundo. Mundos, me encanta esa frase, ¿no? Sí. Mundos en este mundo. Sí. ¿Lo que sube, baja? Eso dicen, sí. ¿Y lo que baja, sube? También, claro, sí. Qué mareo, ¿no? Bueno. ¡No! También damos vueltas todos los días. La Tierra da vueltas y no nos mareamos. ¿Nos enseñan a ser felices? Yo creo que los niños nacen y son felices. Entonces no es una enseñanza... sino que es una desenseñanza a lo largo de la vida. Pero o sea, que al final parece que tengo un don y nazco con un don, que es la felicidad, sí. Y la desaprendo. Sí, yo creo que sí. ¿Se puede volver a ese don? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Pues como dicen los budas, ¿no? Te vuelves a quitar de todas las cosas que te contaminan y que te quitan esa inocencia o esa virginidad con la que llegas al mundo, ¿no? Cuando hay momentos de la vida que estás que son difíciles, si tú te puedes, hablando de la fuerza de la imagen, te pones a mirar imágenes de niños sonrientes, que puedes hacerlo en YouTube y todo eso, y te cambia absolutamente el estado de ánimo, ¿no? Porque tienen una forma de mirar o de tal, que es de una pureza que es muy terapéutico. Y eso es lo que yo creo que desaprendemos, pero se puede volver a aprender. Y quien no esté feliz ahora y esté escuchando esto, ¿qué le sugieres? Quien no esté feliz, bueno, pues cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Pero igual que puede hacer eso de ver imágenes bonitas o de pasear por el mar o de escuchar música maravillosa o de irse a tomar unas cervezas con unos amigos, cada uno tiene sus universos y sus herramientas que le permiten pasar de un momento de tristeza a un momento de alegría, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida, Sandra? Lo más importante, pues quizás no tener miedo. Pero hemos quedado en que le abrazábamos. Sí, claro, lo abrazamos, sí, pero si no lo tiene, nosotros abrazarlo porque hay que convivir con él, pero si no lo tuviéramos sería mejor. ¿Hay algún hábito en las mañanas de Sandra? ¿Me levanto y hago alguna cosa que...? Ay, pues me levanto y miro qué día hace y digo, gracias, un día más, tal, qué bien, y luego pues... Intento hacer mi práctica de yoga, a ser posible, que me todos los días que puedo. E intento sonreír, pero eso a veces no es tan fácil. Cuando entramos a... Cuando nos levantamos somos nosotros, ¿no? Cuando entramos a nuestros lugares de trabajo, empezamos a desempeñar ese avatar que todos tenemos del se supone que, ¿no? Sí. La gente se pone nerviosa con... ¿Cuándo estás tú ahí trabajando duro? ¿Nerviosa? Bueno. ¿Eres dura? ¿Se pone nerviosa? Soy dura, sí. ¿Sí? Sí. ¿Por? Uf, porque soy muy... soy exigente. Soy exigente, bastante exigente. Igual que soy exigente conmigo, suelo ser exigente con los demás. ¿Y merece la pena ser tan exigente? No. Pasa factura a todo el mundo ser tan exigente. Hay que ser más tolerante. Yo creo que por ahí no voy a seguir, ¿eh? No. Al final, ¿es bueno decir lo que se piensa? No siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque... primero hay que saber decir muy bien las cosas y hay que pensar sobre todo en qué momento y cómo está la otra persona que se lo vas a decir, ¿no? Entonces, si la persona que le quieres decir algo no está receptiva, pues mejor no decirlo, ¿no? Pero en general yo intento decir las cosas, pero también es bueno, pues eso, saber si eso puede hacer daño o no. ¿Y decirme o decirnos las cosas a nosotros es bueno? Sí, claro, eso sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Es bueno abrazar a la gente? Sí, muy bueno. Sí, a la gente que de verdad tienes ganas de abrazar. Claro. Y que te abracen, es lo mejor. Decía el Padre Ángel en este mismo espacio que uno de los secretos para él de la vida es dejarse querer, ¿no? Sí. Que tendría que haber una especie de pequeña guía que nos enseñara a todos los seres humanos a dejarnos querer. Sí. No tanta obsesión con querer... sino déjate querer, ¿no? Claro. Porque probablemente es el primer paso para... para querer. Para querer. Claro. ¿No? Sí. Oye, tú sabes que esto va de 55 minutos. Sí. Sorprendentemente estamos en el 29. Sí. Lo cual es una cosa como de locos. Y en torno a este minuto yo siempre, abusando de vuestra confianza, os digo qué canción os apetece que escuche ahora el que está al otro lado. Sí. Qué música le queréis regalar, ¿no? Sí. Bueno, digo que en tu caso tiene doble compromiso, porque yo me imagino que esto lo empezará a escuchar gente ahora de las cadenas esas de música, de los deprisa, y dirán, no te creas. Pues si Sandra apuesta por no. Dos puntos, a ver qué pasa. No, yo lo que pasa es que estos últimos días estoy escuchando a dos artistas, una que vi en directo y que me encanta y que creo que es un fenómeno, que se llama Billie Eilish. Y estaba dudando entre una canción suya o hoy que está escuchando, y ayer, el último disco de Lana del Rey. Y entonces te he elegido una un poco al azar de Lana del Rey. Que ¿por me parece qué? Que ha hecho, porque me parece que ha hecho un gran disco. Es una artista que yo no la tenía mucho en referencia y este disco me parece que ha hecho una obra muy buena de pop. Y me gusta, me he encontrado con ella y ha sido una sorpresa, un regalo, y es un regalo que os hago. Pues si lo dice Sandra, sube el volumen, ¿eh? Dream a little dream of me. Yo amo el significado de aeternum. Quédate con esa palabra, aeternum. Son de esas palabras que parece que no existen, que un día te la encuentras de frente y te paras. Dejas de creer en la casualidad y empiezas a creer en la causalidad y empiezas a indagar, ¿no? Aeternum significa para toda la eternidad. Y me gusta pensar, no sé si será ingenuo por mi parte, pero me gusta pensar que hay momentos, hay personas, hay experiencias de la vida de cada uno de nosotros que son para siempre. Maldito el que inventó el reloj, los minutos y los segundos y las horas y los días y los años, y además los puso a correr de tal manera que parece que todo se acaba, ¿no? Porque todo se puede acabar, pero la sensación de que todo se acabe me parece excesivamente cruel, ¿no? Aeternum, aunque ya no esté, aunque ya no sea lo mismo, aunque el lugar físico ni siquiera exista, aeternum va a perdurar en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, en el aire, en alguna parte de todo el universo. Eso que tú escojas, eso que va a perdurar, va a ser para siempre. Aeternum, Sandra. Bonita palabra. Suena muy bonita. Muy como lo que significa, ¿no? Es como la sonoridad y el significado que le has dado jugan perfectamente. Qué putada es que inventas en el tiempo, ¿no? Bueno. Hombre, yo entiendo que trabajando en la radio de los segundos tiene que estar ahí por ahí, pero el concepto tiempo, ¿no? Qué larga se hace la espera cuando estás jodido y qué rápido pasa cuando estás contento. Sí, claro, ¿no? Sí. Yo al que inventó el tiempo le daría dos bofetadas. De verdad. Bueno, claro. No sé, a mí me molaba más lo de las lunas, ¿no? Y los soles. Sí. Era como que te daban... Sí, bueno, unas escalas de tiempo más amplias, pero al fin y al cabo también es el tiempo, ¿no? Los ciclos. Pero el tiempo es un parámetro que también está inventado. El concepto del tiempo yo creo que es diferente para un animal que para un humano o para... Hay hasta personas que piensan que estamos viviendo, coincidimos en el tiempo y estamos en mundos paralelos, ¿no? Uh-huh. O sea, todas estas cosas, y físicamente, pues también hay teorías físicas al respecto, ¿no? Entonces el tiempo sí es un parámetro físico que existe en las ecuaciones, que hasta que todos los grandes físicos en la teoría de la relatividad, en todo está la velocidad, el tiempo, la energía... Y entonces es uno de los elementos básicos de nuestro universo. Aeternum. Sí. Me gusta. Sí. ¿Qué te emociona, Sandra? A mí me emociona muchas cosas. Que me puede emocionar el mar, me puede emocionar una buena música, me puede emocionar un momento con un amigo, me puede emocionar... una poesía o leer algo bonito o una bonita película o ¿no? Miles de cosas me pueden emocionar. El cariño me emociona, me emociona la solidaridad también. Y yo soy optimista y tengo esperanza, ¿no? Entonces ver también que hay gente joven que lucha por un mundo mejor en estas generaciones, creo que me emociona también. ¿Y qué te ilusiona? ¿A mí qué me ilusiona? Pues vivir cada momento con la mejor, con alegría y que toda la gente que a la que quiero, que me quieren y a todos tal, pues que estén ahí, que sean lo más dichosos posibles. Me gusta a mí esto del que te... Voy a seguir. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Tú. Me haces reír. Yo siempre dije que me tenía que ganar la vida con el humor. Sí, sí, sí. ¿Qué te hace cantar? Cantar nada. Canto fatal. No, ¿sí? Canto nunca, jamás. ¿Ni en casa? Ni en casa, vamos. ¿No? Nada, puedo tararear así en un concierto una canción que me sé, pero porque sé que nadie puede escucharme. Me tienes que prometer que tienes que cantar. Yo te invito un día a una banda que... Bueno, No, es que soy incapaz. No, si es que yo nunca he sabido cómo he podido trabajar en este mundo de la música sin tener oído. Igual oído, sí. Igual lo que no tienes es... No sé, ganas de cantar, ¿no? No. Tengo, como llegué a la conclusión, lo que tengo es el oído de la masa. De la mayoría. De la mayoría. ¿Y tú por qué? Y eso ¿por es una qué gran ventaja. La música de tales. Porque yo lo que digo es lo que le gusta a la mayoría. Claro, exactamente. Está bien. ¿Qué te obsesiona? ¿Qué me obsesiona? Uf, cada día me obsesionan menos cosas. Intento que me obsesione, que no me obsesione casi nada. ¿Qué te relaja? ¿Qué me relaja? La naturaleza me relaja mucho. Me gusta estar en la naturaleza y eso me ayuda. ¿Qué te entristece? ¿Qué me entristece? Hoy lo que me entristece son los políticos que tenemos en este país. ¿Sí? Sí. Pero bueno, porque estamos en un momento de decir, Dios mío, qué tristeza, ¿no? Pero... No haber llegado a... Pero atiéndeme, si eso... Que, es que de verdad que... Bueno, en fin, que no... ¿Qué pasará? No, que sí, que no es nada trascendente, desde luego. Sí. ¿Qué te hace luchar? ¿Qué me hace luchar? Las ganas de vivir. ¿Y quién influye a Sander Rotondo? ¿Qué influye? ¿Quién te influye? ¿Quién me influye? Pues me influyen a todos los que os respeto, admiro, quiero, que me quieren. Oye, dicen que la música acompaña el estado de ánimo, ¿no? Sí. Parece que cuando tengo un desamor tengo que escuchar una canción de esas tipo italiano, roto. Sí. Se nos cayó el amor, yo qué sé. Sí, No, esto es de otra. Cuando estoy contento tengo que escuchar algo tal y... Pero yo no acabo de entender lo de la música esta, de las macrodiscotecas, de esos DJs. Y... Sí. ¿Tú no podrías explicar todo eso cómo es? Bueno, yo no creo que haya explicación, pero es también pues es una reacción absolutamente de comunión entre toda la gente y con esas vibraciones y esos bajos y esas tal que te hace poner en un estado de... La música y la danza es de lo más primitivo que existe. O sea, la sensación de comunidad o de tribu empezó con la gente empezando a bailar o con un tambor o con un tam-tam o haciendo cuatro pasos a la izquierda y cuatro pasos a la derecha todos juntos. Entonces, con esas macro discotecas es como una cosa muy primitiva que tenemos dentro y que nos hace comulgar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y sentir que perteneces a una tribu, a una comunidad o algo. Y eso es lo que funciona. Porque esa música cuando, perdón, cuando se pone luego en las radios no funciona igual. Hace falta que haya mucha gente, ¿no? Es que la experiencia es diferente, sí. Es totalmente diferente esa música en una macro discoteca o en un macro festival o a escucharla en solitario, pero hay gente que le guste que la escucha en solitario también. ¿Dónde está el paraíso, Sandra? El paraíso dentro de uno mismo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llega? ¿Cómo se llega? Estoy en ello, te lo contaré si llego algún día. Nos tenían que dar un mapa, ¿no? Sí, bueno, sí. Una guía rápida. Una guía rápida. Esto es como lo de... No rápida. Como lo del Apple, ¿no? Cómo configurar tu móvil y te ponen una fichita así que tiene dos caras. Claro. Entonces, cómo llegar al paraíso y dos caras, ¿no? Claro. Ojalá. ¿Estaría bien vivir siempre en el paraíso? ¿O de vez en cuando darse un paseo por el desierto acerca más al paraíso? Sí. También la travesía del desierto también te acerca al paraíso. Oye, ¿y en la vida lo que realmente importa? ¿Qué es? Lo que realmente importa en la vida. Pues yo creo que para cada... puede cambiar, pero estar vivo yo creo que es lo más importante. Y nos pasa desapercibido la mayoría de los días. Sí. Volvemos a casa preocupados. Sí. Y no agradecidos, ¿no? Agradecidos, por eso. Yo creo que yo intento empezar el día agradeciendo y acabarlo también pensando en algo bonito que me haya pasado ese día, aunque sea muy sencillo. Pero ¿qué es la gratitud? Pues precisamente es estar en un estado de ánimo, de tu esencia, abierta a los demás que te hacen llegar cosas buenas, devolvérselas de alguna forma, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se busca? Es que a veces no la buscas y te encuentra, ¿no? La gratitud te encuentra o... ¿Pero puede ser un hábito o no? Por supuesto. Y yo creo que es un hábito a cultivar. Cuéntame, eso me interesa. Claro, yo creo que como todo en la vida, si tú cultivas una cosa y la repites, pues tienes más facilidad a ejercerla, ¿no? Porque coges el hábito. Puedes coger buenos hábitos y malos hábitos. Y la gratitud es un hábito buenísimo porque no es solamente bueno para los demás, sino para uno mismo, ¿no? Yo creo que agradecer, pero desde por la mañana cuando te levantas, como decía, pero luego cuando llegas a la oficina que tú decías y sonreír y dar los buenos días o dar las gracias a quien te da una barra de pan con una sonrisa y mirando a los ojos, todo eso hace mejor el mundo y te hace mejor a ti. ¿Siempre has tenido gratitud? No, ojalá, pero no. He tenido también mucha arrogancia y mucho egoísmo y mucho todo. Y todavía, bueno, me falta muchísimo. Yo estoy todavía empezando a aprender. ¿Y la gratitud a ti misma o a uno mismo? Muy importante. ¿Cómo lo ves eso? Pues yo creo que el cuidarse, el perdonarse, el agradecerse a uno mismo es por donde empiezas. Si tú no te agradeces a ti mismo y no te perdonas y no te quieres, no puedes hacerlo hacia los demás. ¿Y lo de la exigencia, qué papel juega ahí? Porque claro... Claro, la exigencia es un elemento distorsionador. ¿Se puede ser agradecido y exigente? Sí, también, sí, pues, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Sin llegar a extremos con exigencia. ¿Se puede ser agradecido cuando alguien te está fastidiando? Sí, y además le rompes el juego, ¿no? Pero eso es muy cerebral, ¿no? Sí, sí. ¿Y la gratitud es cerebral o es emocional? Es emocional, pero también el cerebro a veces tiene que funcionar, ¿no? Porque no podemos... Todo está en equilibrio, hay que trabajar con el cerebro, las emociones, el alma. Hay que mezclarlo. Hay que mezclarlo todo. Está la cosa como para dejarlo pasar. Como para dejar pasar una cosa u otra, ¿no? Desde luego. Oye, vuelvo a una parte que seguramente hay gente que escuche este podcast que diga, pues a Juan José le está pasando el tiempo y no habla de ello. Y lo he dejado para el final para que te escuches lo anterior, ¿no? Que es la parte un poco más morbosa de tu profesión, ¿no? De tu experiencia, de lo que hemos visto. Además, a mí me da la sensación de que es bueno que la gente mitifique, idealice, imagine, pero también es bueno de vez en cuando que te den esas coordenadas para hacerlo, ¿no? Yo qué sé, anécdotas. ¿Qué mundo de las celebridades musicales, ¿no? ¿Quién te ha sorprendido? A mí tengo una memoria terrible. O sea, no soy nada de anécdotas, no tengo ningún tipo de anécdotas. Pero mira, ¿quién me ha sorprendido? Te la voy a poner fácil. Yo te voy haciendo preguntas sencillitas. Sí, pónmelo muy sencillo. Esquívame la primera, pero la tercera te garantizo que no me la vas a esquivar. Entonces, yo quiero decir, va a ser más sencillo que te salpiques un poco sin llegar a mojarte que no que me esquives, porque entonces... Vale. Entonces, vamos a hacer así como que no lo hemos echado para atrás, ¿no? ¿Quién te ha sorprendido en la música? ¿Quién me ha sorprendido? Puede ser para bien, no necesariamente sorprenderte tiene que ser un disgusto, ¿no? No, en la música hay artistas que me han sorprendido. Hay artistas que forman parte de mi vida y que han sido los que me han permitido entrar en la música. Y les estoy profundamente agradecido, por ejemplo, a Miguel Ríos. Yo, si no fuera por Miguel Ríos, que me conoció cuando tenía 13 años, no estaría en este sector, muy posiblemente, ¿no? Porque a través de una amistad de mi madre y de todo esto, con su mujer, y pues con Miguel empecé a trabajar en sus giras cuando tenía 17 años, ¿no? Y ahí es donde me metí en el mundo de la música, porque luego, como yo estudié neurociencias, pues compaginaba mis estudios con los veranos, con irme de gira, en esas giras, esos festivales itinerantes que montaba. Estoy hablando del primero en el año 77-78, ¿no? Entonces Miguel es una persona que adoro, que sigo en contacto con él, que es profundamente cariñoso, que creo que ha hecho por este país, no solamente a nivel musical y artístico, sino también a nivel de la profesión y de la industria musical, muchísimo. Aparte de ser uno de los que ha sido número uno en Estados Unidos, por ejemplo, con el himno a la alegría. Cuando, no sé, un día llegabas al despacho y te decían, ha venido no sé qué artista porque grabamos, sí, y está haciendo el copón. ¿Vas a saludarlos si tienes ganas? Sí, a los que tengo mucho cariño, por supuesto, cuando sé que van a ir a Landallá o que van a estar arriba, subo a saludar. ¿Cómo son de cerca esta gente? Pues hay personas, hay artistas que son absolutamente adorables, como Juanes, que es una persona muy entrañable, o Maná, o es que hay muchísimo, luego gente muy divertida, muy simpática. Pues yo tenía más relación en esta última parte con más artistas latinos, ¿no? En mi primera parte, cuando estaba en la parte discográfica, era más con artistas anglos, ¿no? Entonces pues ahí la relación era distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, los U2 son unos grandes personajes también cuando trabajé con ellos. Y luego son importantísimos, ¿no? Pero luego en el día a día muy cercanos, muy normales, ¿no? Cuando piden todas esas cosas para cantar en un sitio, sí, ¿tiene lógica o es que hay un grillo por ahí que se la ha metido en la cabeza? Eso sí te puedo contar una anécdota del manager de Maná, ¿no? Que un día me manda el rider, es como lo que piden, ¿no? Y lo lees y tal, y entonces decía no sé qué historia, y le digo, ¿pero cómo pides esto si luego no lo van a usar? Y dice, Sandra, si tú sabes que estas cosas las hacemos para ver si la gente se los lee de verdad. O sea, metemos gazapos absurdos para ver si de verdad se han leído el rider, porque hay cosas importantes que tienen que poner, y entonces cuando ven que salta ese gazapo y tal, y pues además es una forma de negociación, ¿no? Porque al final te están pidiendo un montón de cosas que son importantes y otras que les dices, mira, esto te cambio esto por esto otro. Lo más raro que has leído en un rider negociable, ¿eh? No inventado. Ah, no, una cosa que era rara pero que me pareció muy bien es, por ejemplo, Elton John, cuando vino a los Ondas, nada más quería flores blancas alrededor. Solo blancas. ¿Y te condiciona un escenario? Porque si no dice, bueno, que en el escenario no era el tema del camerino. Sí, ¿y si no dice que no canta? No, porque pues, es que no te dice que no canta, pero puede ser hasta una chorrada que te ponen ahí, porque de alguna manera los managers también hacen eso para subir como el interés del artista, ¿no? El qué divo es este artista, porque claro, todo esto es la imagen que hablabas antes, ¿no? Construir una imagen, una mitología, un mito, un icono alrededor de un personaje, y a veces el artista no tiene nada que ver con eso y se lo han puesto alrededor, ¿no? Hay otros que no, que efectivamente lo piden y lo necesitan, ¿no? ¿Qué artista has conocido que la mera presencia te impacte más, ¿no? Que tenga una especie de aura, de energía, de fuerza, de que sin necesidad de hablar digas wow. Uy, a mí me impresionó pues conocer a Paul McCartney, pero por ser de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, pues es una de las personas que me llamó mucho la atención. O a ver, ¿quién más? Bueno, es que no soy muy mitómana, entonces... Gracias a Dios. Gracias a Dios no... ¿Quién tiene duende? ¿Quién tiene magia? ¿Quién es divertido? ¿Quién...? Uy, duende tienen muchísimos. Sí. Que tienen duende, sí. Sí. El duende es una cosa muy sutil, pero que la tienen, ¿no? Los artistas y... Ay, que es que tengo una memoria terrible, de verdad. No sé decirte nombres, porque te diría muchos y no te diría ninguno, ¿no? ¿Seducen a las distancias cortas los artistas o son tímidos? ¿O hay de todo? Hay de todo. Hay grandes seductores y hay grandes insoportables. De eso no. Odiosos. Ahí te lo pongo fácil, ¿no? Odiosos, no voy a bolear. Oye... Estamos en una sociedad que cada vez reivindica más el empoderamiento femenino, la igualdad de derechos, sí. Incluso la palabra feminismo, que a mí ya lo he dicho. A mí un artista que me impuso mucho conocer es a Franco Battiato. ¿Sí? Sí. ¿Con la nariz? Sí, con la nariz y con todo. Es un personaje muy interesante. Esas gafas y esa nariz. Sí, ¿no? Y su discurso, y es un filósofo, y es un... Y espiritual, es sufista, y un personaje muy interesante. Wow. Perdona que te interrumpa. No, al revés. De esto va la película, ¿no? Estaba abriendo un pequeño melón, que sí que me interesa conocer tu opinión, que es curioso, ¿no? Porque en la industria mundial, sí, las grandes divas arrasan, ¿no? Tú hablas de una Beyoncé, hablas, sí, de, en fin, de Lady Gaga, de, sí, Mary Cyrus ahora o quien sea. Sí. Pero en España las mujeres nunca han sido de masas. No puedes comparar la mujer top a nivel de masas con un Julio Iglesias o con un Alejandro Sanz o con gente de o Pablo Alborán o gente, sí, de este estilo, ¿no? Sí. ¿Está cambiando eso? Sí, yo creo que sí está cambiando. Tú estabas hablando de la era del empoderamiento de la mujer, ¿no? Cuando te he interrumpido. Sí, yo creo que está cambiando porque también las mujeres, primero, que ya como se están empoderando también, pues no solamente a nivel artístico, sino a nivel también de consumidoras, ¿no? Entonces son más... tienen su poder adquisitivo, pueden adquirir la música, son... ¿Y consumen mujeres, las mujeres? Sí, yo creo que sí, claro. Las mujeres siempre han consumido mucha música, pero en el fondo no son fan porque son las que iban siempre detrás de los grupos de chicos y todo esto cuando son teenagers. Pero ahora yo creo que las mujeres adultas también consumimos mucha, mucha música. Y a nivel artístico, ahora mismo en nuestro país... hay una cantidad de artistas femeninas impresionantes, desde Rosalén, que es una artistaza y con una personalidad impresionante, o Vanessa Martín, o luego pues Aitana, que ha salido de TE, pero que es una chica con mucho ángel, digamos, que tiene ángel. O sea, hay grandes mujeres, y bueno, y no hablemos de Rosalía o lo que fue Rocío Jurado, ¿no? O Rocío Dúrcal, ¿no? O Lola Flores. O Lola Flores, que a mí me encanta Lola Flores. O sea, que igual no es la voz de tal, pero es una personalidad y un estilo impresionante. Es un artista impresionante. Es artista. Es un artistaza, y su hijo, Antonio Flores, yo creo que es uno también... De los grandes. De los grandes, sí. Sandra, 55 minutos juntos llevamos. Ay, fíjate, sí. ¿Cómo te quedas? ¿A que ahora sí que le darías una bofetada al del tiempo? Pues sí, sí, la verdad es que contigo se hace muy fácil hablar. coge aire, que nos vamos a ir, pero todavía queda un poquito. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera. Mira que yo te he preguntado, y ahora cuando suena Amaral, ese Moriría por vos, me dice, te voy a contar una anécdota de Eva Amaral. Dale. Sí, de Eva y de Juan, porque cuando hicimos el homenaje, la gira de despedida de Miguel Ríos, hice un concierto en que otros artistas cantaban canciones de Miguel, y entonces Amaral eligió la de Al sur de Granada, y esa es una canción que Miguel escribió inspirándose en una historia mía. No fastidies. Y entonces cuando le dije a Eva, no, yo soy la que está en esa canción, pues les hizo mucha gracia. Tú sabes que yo un día estuvimos cenando con Juan Carlos Calderón. Sí. Y su mujer. Sí. Y alguien en la mesa le preguntó a la mujer, oye, ¿qué se siente cuando eres tú? Claro. Y dijo, no era yo. Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. A ti que estás al otro lado, te sugiero que te hagas un camino, que lo pises bien, que seas fiel en lo que crees, en lo que piensas, que fortalezcas la filosofía de tu vida justamente donde disfrutas y gozas, que encuentres las personas que combinen con tu mente, que elijas corazones sanos, que te perdones, perdónate mucho, perdona a los demás, que no te atores cuando algo no se te da bien, porque es difícil que todo se te dé bien, que saltes, que bailes, que brinques, que aproveches tu tiempo, que tengas paciencia contigo, que te cuides, que sueñes muchísimo alto y lejos, porque esos sueños, esos que tú quieres tener, son los que te van a mantener vivo. Pero esta noche moriría por vos. Y todo lo que empieza termina, y todo lo que termina empieza. Que te quiero mucho y que estoy muy contento de que hayas venido, Sandra. Gracias por invitarme. De verdad. Y gracias por haberme metido en tu mundo maravilloso de amigos, bueno, del Canal Positivo. Por Dios, es un orgullo infinito y créeme que lo es. Escuchar esto seguro, pero vivirlo es infinitamente más. De hecho, hasta que me graben tramos de vídeo, porque hay cosas bonitas y, sí, y este ratito de hoy ha sido una de las bonitas de verdad. Suerte, cuídate. Suerte para ti también. A ti que estás al otro lado, que, bueno, no sé, que has pasado un rato con nosotros y que has tenido la paciencia de aguantar. No te quiero decir nada más que te seguimos esperando, ¿no? Yo no sé si tardarás mucho o poco en volver, si a lo mejor esto lo oyes dos veces, si se lo recomiendas a algún amigo. Pero créeme que tu regalo, que nos dediques estos 55, 54, 57 minutos, es así la cosa más bonita que nos pasa cuando lo haces. Cuídate mucho. Sé feliz. Te vemos.